Cariño, yo te pido que me veas y no me hagas más sufrir. Es por eso que te digo en este canto que no me dejes morir. Que te digo en este canto que no me dejes morir.